El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mina Bolívar Antequera, Tatase, Tasna Rosario y Tipuani, les damos la bienvenida a este su programa. Dentro de nuestro segundo ciclo sobre la estructura del sector minero, continuamos hablándoles de los actores que participan de la actividad minera en nuestro país. Hoy veamos el capítulo relacionado con las transnacionales. ¿Cuál es su rol en la actividad minera de nuestro país? Un estudioso sobre la actividad de las transnacionales decía: es cotidiana y común la relación de la gente con las empresas transnacionales y sus productos, tanto en nuestras actividades productivas como en nuestra calidad de consumidores de bienes, de servicios, en actividades de esparcimiento y aún encerrados en nuestra propia casa. Al parecer, vivimos en un mundo dominado por las empresas transnacionales. ¿Qué es una empresa transnacional? Una transnacional puede ser definida como una empresa monopólica que produce en más de un país y controla la producción articulándola desde la producción de materias primas hasta la obtención de productos terminados.